El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Buenas noches. Para cuando esto esté sonando, estaremos muy cerca de dejar el 2020 y comenzar el 2021. Mucha gente está apostando a este momento, quería que llegara, ahora está aquí. Bienvenidas y bienvenidos a la estructura del infierno. Saludo como las demás noches de jueves a mis dos camaradas. Ceci, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, ¿y ustedes? Ahí vamos. Rago, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, muchas gracias. También aquí finalizando este año del terror. ¿Ustedes son de las personas que ya querían que acabara el 2020? Pues igual nosotros con el globo terráqueo entero, ¿no? Bueno, yo no sé si... No, Ceci. creo que no quería que acabara. Pero sí, no me la, tampoco que no lo pasamos muy bien, pero sí nunca pensé que ya quiero que se acabe esto, pues, ¿no? Entonces, sí. Pues a mí tampoco, pues, más que nada subjetivo, ¿no? El cambio de dígito de año. Uh-huh. Pero más bien que nos vaya mucho mejor. Eso sí, por deseo. Por favor. Y que ya, finalice esta pandemia y que tengamos mejor economía y pues todos los que nos quedamos sin trabajo, que podamos tener un trabajo, etcétera, ¿no? Más bien es eso, no es tanto que finalice el 2020, sino que más bien sea algo mejor. Pues tal como lo dice Ceci, hay que pensar que empiece a moverse la economía, que empiecen a salir distintas oportunidades, ¿no? Porque si no, de otra manera, uno no quiere ser apocalíptico e integrado, pero... puede llegar a ser un escenario digno de las pesadillas o de las letras de varias de las bandas que suenan por acá, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y con buen ánimo, así como dice Ceci, si es un cambio, pues exactamente, subjetivo, es. Más bien creo que lo veo como algo simbólico, pues, o sea, pasa un día más. Pero es buena la aproximación de Ceci, más bien optimista. Y creo que es una buena oportunidad para, bueno, esto y toda la pandemia y toda nuestra vida, para practicar paciencia y tolerancia para con nosotros mismos y lograr metas que nos propongamos en la vida. Digo, el fin de año y todo el año, incluyendo esta estructura del infierno. Oye, es decir, a ver, tomando en cuenta lo que está diciendo Rago, ¿hay algo que hayas tú aprendido? ¿A qué te refieres? ¿A lo emocional o en general? Dame una emocional y dame una, no sé, una cuestión manual, técnica. Bueno, pues este año aprendí a usar Illustrator, pues a hacer cosas como de diseñador un poco, lo básico, okay. A mover un poco web, a mover un poco redes sociales, que también en eso era una papa, y pues emocionalmente pues a ser más paciente. Muy bien, ¿tú, Raguito? Pues fíjate que yo antes, yo no sé por qué no podía, digo, sí sé por qué, por mi psique maldita, ¿verdad? Pero no podía dibujar en mi casa. O sea, yo me salía de mi oficina cuando trabajaba en una oficina y me iba a un cafecito. Yo tengo que estar rodeado de gente o ver contexto humano para poder estar ahí dibujando y ahí escuchando metal para bailar. Y esta pandemia me enseñó a que puedo, ya me acostumbré incluso. Creo que podemos sacar en conclusión de lo que ambos están comentando, es que creo que todos de manera directa o indirecta aprendimos algo de nosotros mismos que igual no es que no supiéramos que podíamos hacerlo, es que ni siquiera nos había pasado por la cabeza, ¿no? Ni siquiera nos lo habíamos preguntado. Claro. Entonces, creo que eso es la gran ventaja, ¿no? Y bueno, la paciencia a mí me parece que es... El talento que más tuvimos que desarrollar, porque si no es con la paciencia, se vuelve bien, bien complicado. También podemos decir que hay personas que quizás hasta descubrieron que pueden llegar a sufrir ansiedad cuando no la habían experimentado antes o no la habían experimentado de manera consciente. Pues espero que las personas nos escuchen, sean muchas, sean pocas, pues sean capaces de asumir esto que aprendieron, de ver si hay algo más por aprender. Aún va a haber tiempo. No es que queramos ser decadentes, pero sabemos que esto no va a parar de manera inmediata. No es como que llegando el 2021, tal como lo mencionaba Ceci, las cosas vayan a mutar. No es como que, bueno, ya cambió la foto, irá cambiando. Dependerá también mucho de nuestra participación y de lo que hagamos o dejemos de hacer. Son de brindar, de hacer algún tipo de ritual. Yo por lo regular sí voy con mi familia, pero pues este año no va a ser así. Vamos a estar nada más mi esposo y yo en casa. Y pues nosotros sí somos, no somos así de, ay, la pierna y el no sé qué. O sea, no tenemos la comida tradicional, así que va a ser como un día normal. Pero no eres de comer uvas y esas cosas. Pues con la familia cabalas. Sí, pero cuando lo hago personal no. Ok, Rago. Y yo no. Yo, por ejemplo, si tuviera que pasar el año nuevo solo, sería un día más, yo creo, no tengo idea. Pero pues casi siempre ha sido con familia. En este caso, ya tiene algunos años que es petit comité, como se dice. Y entonces estamos ahí como mi hermano, mis papás y yo. Y mi mamá sí es no es una mujer supersticiosa, pero para hacerlo interesante y simpático, entonces se avienta la de salir con maleta, entrar con maleta, me nos regala un borreguito con un dinerito, puta madre. ¿También se ponen el calzón? Seguramente, no sé si rojo, amarillo, o verde, yo me lo pondría verde para que haya más marihuana en el mundo. No, si marihuana hay, el tema es que la puedas me voy a poner mi calzón verde para que se agilice la legalización o despenalización de la marihuana, por lo menos en este país. Bueno, pues la selección que hicimos, esperemos que les agrade. Estamos de hecho preparando muchas ajustes, cambios, novedades para el próximo año. Ha sido una gran experiencia tener este pequeño espacio. Ha sido una gran experiencia trabajar con Rago, conocer a Ceci, empezar a trabajar con ella. Entonces, pues eso es parte también de lo que nos deja este 2020. Creo que por el momento no nos queda más que de despedir. Ceci. Pues bueno, si alguno de ustedes ha tenido alguna pérdida personal o en su salud, que pronto encuentren resignación y alivio. Y pues me atrevo a desearles amor, salud y bienestar a todos ustedes y que se la pasen muy bien este 31. Daguito. Pues también buenos deseos para el mundo entero, para que mejore un poco, o que por lo menos lo que comentábamos, que lo podamos ver de la manera más optimista que podamos. Estos momentos oscuros o de ansiedad o de depresión o estos momentos que los tengan lo menor posible, pues todos los hemos tenido. No solamente aprendí que puedo dibujar aquí, ¿verdad? También me dieron momentos de miedo, de ansiedad, pues que los tengan lo menos posible, que se la pasen bien también, que si van con seres queridos o lo hacen con parejas o ellos solos, que lo hagan gustosos, que lo disfruten, como tendríamos que hacer todo lo que hacemos en esta vida, muchachos. Y feliz año para todos y ustedes, para ustedes dos también. Pues para ustedes dos también, como diría Rago, abrazo enorme. Y para los que nos escuchan, pues que nos vaya bien a todos, que tratemos que el futuro, lo que sea que nos depare, se ajuste y que si tenemos que cambiar o hay algo que cambie a nuestro alrededor, estas transiciones no sean difíciles. Feliz año de parte del equipo. Feliz año también a las personas que hacen parte que son parte de Resistencia Radio. Y pues nos estaremos escuchando el próximo jueves, ya en una emisión regular de La Estructura del Infierno. Hasta pronto, Ceci. Hasta pronto, Rago. Hasta que la pronto. Pasen también muy bien. Ustedes también. Les mando un abrazote. Un abrazo para ustedes dos también de mi parte. Con eso nos vamos. Estando tan lejos de casa, recordamos el amor, aquel deseo. Un nativo de ese barrio, padre, que también nos vio crecer. El silencio de la noche, cómplice de gatos, novios y melancolías, le da nombre a una tristeza que ni era y despiadada lame un dolor. Late un amor. Resuena en un pensamiento que se hace recuerdo, aquella risa amiga, contagiándome la comisura, pareciendo verte ahora, enseñándome que el sentimiento rompe las fronteras, vence la distancia, desbaratando angustias por extrañar mi gente, sus ruidos, sus colores, sus veredas que mi caminar representan, dando forma a esta canción que habla de un buey que La estructura del infierno. Yeah. was always a part of you, like a seed, a destiny in your blood. The unconditional absence of God. There is no return. It's too late. The eyes of the abyss already. La estructura del infierno en Resistencia Radio. We'll be right back. La estructura del infierno en Resistencia Radio. La estructura del infierno. Call. La estructura del infierno en Resistencia Radio. La estructura del infierno.